Simón Ron habla del brillo de la tabunima. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Sí, hola, buenas noches, 10 de la noche, un lunes más aquí en la tertulia, la 93.4 de la frecuencia modulada. Como cada lunes, pues una cita aquí, como ya he dicho antes, para hablar de los temas de actualidad. Hoy nos acompaña, como siempre, uno que os habla, que normalmente pues está siempre por aquí, David, y al control nos acompaña también José Manuel. Buenas noches, José Manuel. Hola, muy buenas noches. Nos falta el compañero Miguel Ángel, que estará a puntito de llegar, porque las cuestiones laborales, la verdad es que lo tiene muy ocupado últimamente y, bueno, nos ha comentado que se va a incorporar en unos minutos. Tenemos muchos temas de los que hablar, bueno, sobre todo en esta semana. Prácticamente el tema más importante son las elecciones europeas del próximo 7 de junio, el próximo jueves a las 12 de la noche, jueves 21, pues comienza con la tradicional pegada de carteles lo que será la salida, ¿no?, el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 7 de junio del Parlamento Europeo. Aunque algunos ya me parece que han empezado la precampaña hace bastante tiempo, ¿no?, por lo que hemos visto, ¿no? En los que ven la TDT, ¿no?, me dicen que hay mítines y campaña electoral a punta pala, no propiamente pidiendo el voto, ¿no?, pero muchos mítines que normalmente no están preparados ya de antes, ¿no? Bueno, tienes que tener en cuenta que para aquí en España, concretamente, el Partido Socialista y el Partido Popular pues quieren hacer, ¿no?, de estas elecciones del Parlamento Europeo un plebiscito en lo que es la política nacional. En este sentido, pues quieren dar muestra de cuál partido es el que tiene el apoyo de los ciudadanos en este momento, ¿no?, cuando hay una situación, como todo el mundo sabe, de crisis mundial, donde, bueno, en España la crisis pues está digamos que provocando una situación más dramática en cuanto a lo que es al empleo y bueno, y otra serie de cuestiones que hemos venido analizando, pues para ello significa ese plebiscito, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, estamos viendo que la maquinaria electoral pues ha empezado a funcionar por parte de los dos grandes partidos. Y bueno, por otro lado, no se habla de las políticas que, bueno, en el Parlamento Europeo prácticamente no se habla de políticas, ¿no? Solo se habla de la importancia que tiene esta elección europea para tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular, lo que es apoyar a unos o a otros, ¿no? No se habla prácticamente de ningún modelo político y no se habla, por ejemplo, de la situación que hay, ¿no?, económica, no se habla de que el modelo económico en el cual se han basado las políticas europeas los últimos años, los últimos tiempos, las últimas décadas, pues es un modelo que no ha funcionado para nada, sobre todo hablando desde una perspectiva social. Estamos viendo que desde los últimos años, pues desde el Parlamento Europeo se ha ido a una línea de políticas económicas basadas en políticas neoliberales. Hemos visto, por ejemplo, que se ha debatido el tema de las 65 horas, el tema de, pues... Sí, además, Bolonia, un tema, que nos ponen como que la parte buena de esas leyes las ponen ellos, ¿no? Y es mentira, ¿no? Verdaderamente ellos ponen las partes buenas y las partes malas, porque son los que han estado cortando el pescado en Europa durante todo este tiempo, ¿no? Y, claro, después te vienen con las horas bajas, ¿no? Como ahora, ¿no? Que no... Todas esas directivas europeas, ¿no? Que en teoría no nos iban a afectar, puesto que aquí teníamos una constitución que... por la cual no se podía pasar por encima, ¿no? Pues vemos como todos esos decretos que se hacen en la Unión Europea pues nos afectan. Ya se llame Plan Bolonia, Maastricht, los planes de las empresas en las cuales pueden irse de un sitio a otro a buscar la mano de obra más barata, a las mejores condiciones. Y mientras que durante muchos años nos han estado diciendo que ¿para qué vas a votar la europea si eso va a ser lo de siempre? Ahora están muy volcados porque ni uno ni otro tienen la mayoría. En teoría cualquiera podría hacer coalición de gobierno sin pedir unas elecciones anticipadas, ¿no? Se podía hacer una moción de censura exactamente igual aquí en Écija como en el caso del gobierno de Madrid, ¿no? Del gobierno del Estado. Y sería, como hemos visto hasta ahora, muchos grupos que son de los que se puede decir que tienen la sartén cogida por el mando, ¿no? Porque lo mismo podían votar a PSOE que a PP para que uno u otro fuesen los que van en la Moncloa mandando, ¿no? Del presidente del gobierno. Ahora después de estas elecciones, y yo vaticino que si el PP saca mucho más votos que el PSOE, entre Convergencia y Unión y Coalición Canaria y una serie de gente más como UPD, pues echarán al señor Zapatero del poder, lo cual estará muy bien, puesto que ya va siendo hora de que se le bajen los humos y que deje de engañarnos, porque todo el mundo se está dando cuenta de que nos engaña. Y tampoco es que sea una solución, ¿no? Porque las medidas que el PP quiere adoptar para solucionar todo el problema que tenemos encima no son válidas. Son para los grandes empresarios, pero no para los trabajadores y para los que estamos parados. En estas elecciones europeas no se va a hablar de modelo económico, porque prácticamente en España el modelo económico del PSOE y el Partido Popular es el mismo. Es decir, estamos hablando de que se han basado prácticamente en las mismas políticas neoliberales que, bueno, han venido marcadas dentro de lo que ha sido las políticas que fueron diseñadas por, sobre todo en base a una serie de directrices. Ya hablamos hace tiempo del tratado de Maastricht, las políticas de Maastricht y demás. Y bueno, se acababa de incorporar aquí el otro contertuliano que nos falta habitualmente y que está con nosotros siempre todos los lunes, Miguel Ángel. Bueno, buenas noches. Buenas noches, David. Estábamos hablando aquí un poco de las elecciones europeas. Llevo ya 4 minutitos aquí. Lo primero es, bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Y ya estamos hablando de las elecciones europeas, que se celebran el próximo 7 de junio. Y que se prevé que la abstención sea alta precisamente por la situación de crisis económica que hay, ¿no? Pero que nosotros desde la izquierda transformadora, pues tenemos que hacer llegar nuestro mensaje a la población, a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes estudiantes, de que hay otro modelo, de que es posible. Hay una alternativa, ¿no? Al modelo económico y político que representa en todos los países europeos la socialdemocracia y las fuerzas conservadoras, que en Europa van juntos y votan juntos. Y eso debe saberlo la población española, de que tanto el PSOE y el PP votan lo mismo en Europa, ¿no? Votan al mismo presidente, que es Durão Barroso. Del Partido Popular, por cierto. Del Partido Popular, y que el Partido Socialista Europeo pues ya lo postula también como futuro nuevo presidente, independientemente de qué partido sea el más votado a nivel de Europa, si el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista Europeo. Ya el presidente se sabe que será Durão Barroso, que es el cuarto, si os acordáis, es el cuarto de la... del trío de las Azores. De la foto de las Azores, de la fatídica foto de las Azores para la humanidad y también para la población española. Se quiso desmarcar, ¿no? Y que, bueno, que es postulado tanto por el Partido Socialista Europeo como por el PP, y que luego votan junto el Plan Bolonia, la directiva Bolkestein que permite la deslocalización de empresas, votan junto la jornada laboral de 65 horas semanales, la posibilidad de ampliación. Y votan la directiva de retorno contra los inmigrantes, o sea que que tanto Partido Socialista como Partido Popular en Europa votan juntos y es un partido que tienen pues bastante amañado. No, y aparte no tiene nada que decir, porque de hecho... Que luego se pelean aquí para ver quién consigue más fuerza, para tener una base electoral para el partido, pero que luego allí en el Parlamento Europeo que lo sepan los ciudadanos que van juntos. Claro, no, las políticas son las mismas. El Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, porque las políticas que dictan son las políticas neoliberales que la Unión Europea pues practica. Y de hecho son dos políticas que a largo plazo todas nos afectan, ¿no? Todas esas directivas de las que hemos estado hablando hace ya más de dos años que se establecieron, ¿no? Y una cosa que hay siempre en la Comunidad Europea es que las directivas son de obligado cumplimiento a partir de los dos años. Es decir, que a partir de los dos años que sale una directiva, tú tienes que adaptar tus leyes a esa directiva, ¿no? Y eso crea los graves problemas que estamos teniendo, ¿no? La Bolkestein, pues para que todos lo sepan, pues tú te puedes llevar a un trabajador a cualquier parte de Europa cobrando el convenio del sitio donde está establecida la empresa. Lo que todos estamos viendo, empresas que vienen de Europa del Este, vienen aquí a hacer trabajo y no se sabe cómo se les da ese trabajo, ¿no? Y la realidad está ahí, ¿no? En que se les da, según los convenios de esos países, pues lo que se les tiene que dar. Y si se traen un trabajador cobrando 600 euros y el convenio aquí está en 1.500 euros, pues es un ahorro muy grande de los empresarios, ¿no? De hecho, el cacao verdadero que está en esta directiva está en que los empresarios han ido a establecerse otras subcontratas o otras empresas satélites, por así decirlo, en países de Europa del Este, ¿no? Para aprovechar y traer esa mano de obra, hacer trabajos que ellos mismos ya estaban haciendo. Ajá. Y eso lo estamos viendo y cuando avisamos de que esto era malo, todo el mundo dijo que era muy bueno, que se podía traer los futbolistas, los equipos y podíamos tener a 200.000 millones de jugadores comunitarios en los equipos y que estaba hecho verdaderamente salir para eso, ¿no? Y hemos visto y no hemos salido con la nuestra lo que decíamos que no, que esa directiva no estaba hecha solamente para los equipos de fútbol, que estaba hecha para reventar el mercado. Y así ha sido, se ha reventado. La ley Bolonia, que tanto nos decían que no iba, el plan Bolonia, que decían que no iba afectando, que iban afectando, bueno, pues ya hay universidades que están trabajando con el plan Bolonia y el año que viene todas trabajarán con este plan. Y además en las condiciones que las que están, y así con todas las directivas. Por eso nosotros siempre hemos dicho que las elecciones europeas sí son importantes. Son tan importantes que en Europa se decide lo que se puede hacer o no se puede hacer en los países. Claro. De hecho, todos vemos como aquí en España no se puede subvencionar la minería o los astilleros, y en cambio en Francia y en Alemania se pueden subvencionar, y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y eso, estos son directivas europeas. Y en la directiva europea están metidos el PP y el PSOE, que siempre van de la mano. Muy raras veces se echan los trastos, solamente a lo mejor en materia social, ¿no? A la hora de avances sociales sí se echan más los trastos a la cabeza. Pero bueno, y que ahora el próximo... Todo lo que es mamoneo de mangoneo están muy de acuerdo. Decir también, José Manuel, que la alternativa... Hay un partido, que es el Partido de la Izquierda Europea, que es la Federación de Partidos de Izquierda de Países de la Unión Europea. Es el PIE, Partido de la Izquierda Europea. Sí. Al cual se adscriben los eurodiputados de Izquierda Unida. Que, ¿no? Comentaba que, por ejemplo, en el próximo mandato de la Unión del Parlamento Europeo se van a tratar temas tan sensibles como que ya se está hablando, se están lanzando mensajes de que las pensiones, que hay que tocarlas, de que hay que elevar la edad de jubilación. Esos son temas tan importantes que se van a tocar en el próximo mandato del Parlamento Europeo. Otra cuestión importante abordar, el tema de la abstención. No se prevé que va a haber una abstención en toda Europa por encima del 55%, yo he llegado a incluso al 60%, ¿no? Una abstención del 60% que desde luego deslegitimaría el modelo, pero que sin embargo eso no se va a tener en cuenta, ¿no? Y que entonces pedí a los ciudadanos que tiene que haber un castigo tanto para los conservadores como para los socialdemócratas, pero que ahí está la izquierda para plantear alternativas y propuestas y para que el ciudadano pues apueste por un giro a la izquierda dentro de las políticas de la Unión Europea y apueste por un nuevo modelo de desarrollo económico y social más justo, más humanitario, y que ponga como eje vertebrador de las políticas al ser humano, no al mercado. Y para eso se presenta a la izquierda a las elecciones europeas, ¿no? Para tratar de crear un bloque mayoritario cada vez creciente dentro del Parlamento Europeo que propicie un cambio del sistema político no liberal que tenemos actualmente, sustentado por el PSOE y el PP, por un nuevo modelo económico más justo, ¿no? Y entonces se prevé que va a haber un castigo y que la abstención va a ser bastante alta, ¿no? Pero ya sabemos los antecedentes antidemocráticos que tiene las elecciones, que tiene el modo de funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? Que, por ejemplo, con el referéndum para la aprobación de la Constitución, que se aprobó en España y que luego en referéndum, que luego se planteó en Francia y se rechazó, que luego se planteó en Holanda y se rechazó, lo metieron por vía de tratado. Ya no hicieron más referéndum, lo aprobaron en el Parlamento como un tratado, con los mismos puntos que la Constitución. Se llevó a referéndum en Irlanda y se rechazó y se dijo que ya no se hacía más referéndum, pero se ha aprobado, a pesar de tener rechazo de la población europea. Y esto demuestra entonces el carácter totalmente antidemocrático de las instituciones europeas, ¿no? Que una institución evidentemente de poder, en el modelo neoliberal capitalista, mientras más poder, mientras más capacidad, pues menos importa la opinión del ciudadano, ¿no? Y más, sí, de hecho en la Comunidad Europea lo que mandan son las empresas, ¿no? Si viésemos la vida que llevan los eurodiputados del PSOE y del PP, por ejemplo, sin ir más lejos, los que estuvieron preparando el tratado este de preconstitucional europeo, lo de la Constitución Europea que votamos, vamos, para que no entendamos. Se han estado viviendo una vida a cuerpo de rey que no tiene que ver nada, ni incluso en muchos de los casos de los que están, me refiero a los ponentes, los que se reúnen en la mesa para decidir qué leyes y qué propuestas van a ir, problemas, ¿no? Del ciudadano, muchos de ellos han estado viviendo a cuerpo de rey gracias a las farmacéuticas, a empresas de defensa, a un larguísimo sector de empresas privadas que le han estado pagando viajes, que le han estado pagando van un cursillos. Día, me parece, José Manuel, tienen pleno en el Europarlamento. Van un día y cobran un pastón, ¿no? Sí, no es malo que vayan un en día, ¿no? En Izquierda Unida, pues, tenemos acordado que los cargos públicos... Yo me meto más con el, lo que hagan pues... con el resto del trabajo, ¿no? Si planifican un buen trabajo durante la semana y hacen unas leyes buenas para Europa y van una vez en semana a debatirlas, me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que muchos están aprovechando todo ese tiempo libre que tienen en teoría y lo aprovechan para irse de vacaciones, que al igual que a Sarkozy se le sacaron los colores porque se había ido de vacaciones a la finca de un amigo con mucho dinero en el avión privado y todo eso. Esto ha pasado con europarlamentarios del PSOE y del PP, que ahora los encargados de poner las ponencias. De ahí que hubiese una ponencia en el Tratado Constitucional que decía que todos los años había que invertir más dinero en defensa. Se nos pondría los pelos de punta si viésemos que eurodiputados del PP y del PSOE han estado en convenciones pagadas, es decir, de esto que vas de ponente, hace una convención y te las pagan empresas que están relacionadas con ese sector. Con la farmacia ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, José Manuel, otro día se condenó, que se escuchó muy poquito, ¿no? Se condenó en el Parlamento Europeo que Venezuela era un país que estaba perdiendo libertades democráticas. Y eso fue aprobado por solo había allí 15 europarlamentarios. Sí, lo cual demuestra lo poco que trabajan algunos, ¿no? Se ponen más de acuerdo para las cosas que verdaderamente les importan. Y ¿no? Lo vergonzoso que era la propuesta, ¿no? De que los diputados, por ejemplo, del Partido Socialista Europeo, pues ni fueron allí a votarla, ¿no? Es decir, hicieron ser... Sí, además, por poner un ejemplo muy reciente, todo el mundo vimos lo que pasó en Palestina, ¿no? Ese caos. Ese horror y esa matanza que hubo ahí gratuita, y los europarlamentarios del PSOE y del PP estuvieron muy, muy, muy callados. De hecho, algunos incluso apoyaban las matanzas, como estuvimos viendo, ¿no? Y ellos son los que están pidiendo que ese Estado asesino, que es Israel, un Estado que es ilegal, que incumple la mayor parte de las resoluciones de la ONU habidas y por haber, están a favor de que entre en la Comunidad Económica Europea. Y todos sabemos lo que eso significa. Cuando uno se hace socio de la Comunidad Económica Europea, es socio para lo bueno y para lo malo. Es decir, que otra vez que estuviesen bombardeando Palestina, nosotros encima les tendríamos que dar apoyo. Y eso lo están pidiendo los europarlamentarios del PSOE y del PP. Y otra cuestión polémica relacionada con la elección europea ha sido evidentemente la ilegalización de iniciativa internacionalista, Solidaridad de los Pueblos, una lista de izquierdas, ¿no? Que, bueno, que contaba con Carlos Sastre, un dramaturgo... Alfonso Sastre, un dramaturgo que ha luchado, estuvo en las cárceles franquistas y que ha estado vinculado a la izquierda, con Doris Venegas, que es de la izquierda castellana, de los nacionalistas de izquierda, pero de Castilla y León, de Ángeles Maestro, madrileña. Estuvo en Izquierda Unida. Y que, bueno, que ha sido también ilegalizada por estar apoyada también por la izquierda Berchale, ¿no? Supuestamente por estar apoyada por la izquierda Berchale. Una lista española, ¿no? Que, según lo informa la policía, pues podía aspirar a tener un eurodiputado, ¿no? Desde... Y algo que ha acertado la polémica, ¿no? A raíz de que... Porque... esta lista fue permitida por... fue permitida para poder participar en las elecciones europeas sin ningún problema. Y luego, a raíz de que haya saltado la palestra en el ABC, los difamaciones, calumnias y tal, fue pues, investigada. Se ha ido cercando y... De hecho, tenía apoyo de avales de concejales del PP y del PSOE. Y del PSOE también. Y entonces, pues, se demuestra también el carácter antidemocrático de la ley de partidos vigente aquí en España, fue apoyada por el PSOE y el PP, y de la cual, pues, evidentemente, Izquierda Unida está en contra, ¿no? Porque no vemos, no sé, pensamos que la solución no es prohibir e ilegalizar las ideas, sino solucionar políticamente los conflictos, ¿no? Y aparte, pues solucionarlo democráticamente, ¿no? Y aparte, de hecho, una lista... La ley de partido es tan ambigua que solamente se usa en un caso, ¿no? Y aparte, cuando una lista de partidos que se han visto, que lo estamos viendo en programas de esto de callejeros y esto, que son prácticamente terroristas, hacen un tipo de terrorismo de otro tipo, ¿no? Y no se les mete mano. Yo no comparto mis ideas con HB en absoluto, jamás las voy a compartir, ¿no? Pero eso sí, hay que tener dos dedos de frente y todo el mundo tiene derecho a hablar y opinar y a que se le vote, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Pero el juego democrático, si lo queremos llamar democracia, es así. Hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no? Bueno, y en este caso... El juego democrático del resto es hacerle ver al que pueda estar equivocado que está equivocado. Y en este caso, por ejemplo, esta lista que ha sido elaborada desde una serie de partidos de izquierda, como Izquierda Castellana, Corriente Roja... Uh-huh. De la izquierda española, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro. Por así decirlo. Son gente que, bueno, según la policía... que algún dirigente de esta lista pues podría tener conexiones con el entorno Berchale, pero bueno, eso no queda demostrado. Bueno, yo sigo diciendo que claro, la ley de partido se hizo para este tipo de cosas. Es antidemocrática también, porque claro, de hecho todavía, con la de tiempo que llevar, todavía no ha pasado por los últimos tribunales, ¿no? El Tribunal Superior, me parece, todavía está estudiándolo y ahí sigue. Y el Tribunal de Estrasburgo, hasta que no pase por todos los tribunales aquí en España, no lo va a admitir, pero los juristas internacionales están diciendo que con las leyes de Estrasburgo esta ley se la echarán para atrás, tarde más tiempo, tarde menos tiempo. Uh-huh. Porque ya sabemos que ese tribunal está muy saturado por muchísimos crímenes que hay contra la humanidad, ¿no? Por ahí entran también estas atropelías contra el derecho de hablar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El derecho a manifestarse y el derecho a presentarse a unas elecciones, ¿no? Y como España está asociada al tribunal, pues tendrá que acatar lo que diga la sentencia en su día, ¿no? Y esto traerá más de un disgusto entonces. Bueno, si os parece, cambiamos ya de tema, ¿no? Y hablamos del primer festival de solidaridad que se... que se hizo el sábado. Como título, primer festival de solidaridad dedicado a Palestina, que se celebró este sábado 16 de mayo aquí en la Casa de la Juventud. Un festival organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida. La agrupación del PK. La agrupación local del PK, la agrupación local del Sindicato del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, el colectivo Juvenil La Escalera, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, y con la colaboración de ACECOG, la Asociación Europea de Cooperación con Palestina. Se celebró en la Casa de la Juventud, hubo distintas actividades, una conferencia a las 12, después una paella, después distintas actuaciones, ¿no? Desde un monólogo realizado por Ricardo López, que estuvo bastante entretenido, nos reímos bastante, hasta actuaciones de Gijón con Omerta y La Alianza, grupos ecijanos. Y después a la tarde, pues una batucada, grupo ecijano como Insecure, otros protestas de Sevilla, es un grupo conocido con disco y que a la que fue asistido bastante público, Cero, Voitila, Suelo recalcar que Fuente sí. Carretero son, es fija también, es La Batucada, sí. Y es otro grupo que también ha sido, todos estos grupos, al igual que todo el personal que estuvo trabajando en este festival, pues lo hicieron de modo altruista, no han cobrado dinero, no hemos cobrado una pecha de trabajar impresionante. Y la recaudación iba para destinar fondos para la adquisición de una ambulancia en Palestina. También destaca que durante todo el sábado, pues cientos de jóvenes ecijanos y ecijanas pues acudieron. También algunos de fuera, también con los grupillos. De fuera. Agradecer también desde Izquierda Unida a los vecinos, ¿no?, por la paciencia mostrada con la jornada, ¿eh? Entender que son unas jornadas de solidaridad que se hacen para apoyar a una población que ha sido vilmente masacrada por parte de un ejército terrorista como es el ejército del Estado de Israel, que no es un Estado democrático, aunque haya elecciones, simplemente por haber elecciones no es un Estado democrático. Eso se demuestra en la participación que tiene el pueblo a la hora de tomar las decisiones, no en votar una vez cada cuatro años manipulado por los grandes medios de comunicación. Y que, bueno, un Estado que es totalmente terrorista y que lleva anexionándose territorios árabes, pues desde 1967 fue la Segunda Guerra Árabe Israelí, desde 1948 lleva anexionándose territorios tanto de Palestina como también de Siria, del Líbano. A todo lo que pilla. Mm. A todo lo que pilla. Mm. Y entonces, bueno, el festival pues estuvo, creo que estuvo bastante bien, ¿no? No hubo problemas y se recaudó, se vendieron también unos bonos, y se ingresó pues, se ha ingresado 2.097 euros. También ha habido que afrontar unos gastos de 1.202 euros, puesto que en estas cosas pues siempre hay gastos de diversa índole, ¿no? Desde alquiler de batería hasta la pintura para el mural, la comida, las bebidas, los hielos, la tela, ferretería, etcétera, etcétera, claro. ¿No? Lo normal, este tipo de actividades pues tienen unos ingresos, tienen unos gastos, pero bueno, al final positivo, porque si tienen unos ingresos para poder enviar ese dinero a... Sí, además muchas vecinas y vecinos concienciados, ¿no?, que no solamente fueron a los espectáculos, sino que hablabas con ellos y te mostraban también su preocupación por todo lo que ha pasado. Entre concierto y concierto, muchas hablabas con ellos y comentaban cuándo se acabará esto, ¿no? Uh-huh. Y muchas le han preguntado también para qué iban exactamente los fondos, que ya lo hemos dicho, para una ambulancia. Y muchos dirán, bueno, una ambulancia. Una ambulancia allí en Palestina, pues, salva miles y miles de vidas, ¿no? Ya que, como hemos dicho muchas veces, debido a los checkpoints, muchas veces los partos y muchísimas operaciones se tienen que hacer en la ambulancia, puesto que no se pueden pasar esos puntos de control en horas, ¿no? Los hospitales y ambulancias fueron todos bombardeados por el ejército de Israel. Sí, con la excusa de que en todos había armas y en las escuelas había armas. Con mayor tecnología militar. Y incluso en el Parlamento también había armas, ¿no? Pero todos seguimos preguntándonos, es como si había tantas armas, ¿por qué no la han usado, ¿no? No sé, la cabeza lógica de cualquier persona es que cuando un ejército opresor te está bombardeando a saco y tú tienes un arma, tú la intentas usar, ¿no? No hace igual que cuando se invadió Irak con lo de las armas de destrucción masiva. Ellos utilizan pues ese tipo de justificaciones de que, bueno, el pueblo palestino pues... Yo creo que eso ha sido también el detonante de que ya en esta última masacre que hubo organizada, se levantese mucho el pueblo europeo, ¿no? Que durante muchísimos años ha permanecido bastante pasivo, ¿no? Y durante todo el tiempo de la agresión, pues hemos visto cómo había numerosas manifestaciones, foros, estaba todo el día la gente en la calle comentándolo, porque ya no, mucha gente, muchos ciudadanos no se creen las mentiras de la televisión cuando se ve a gente que están siendo masacradas. Es así, tú no puedes decir que están matando a gente que tienen una serie de armas, que son muy terroristas para arriba y para abajo, y tenés tú cinco bajas y ellos casi más de 1.000 muertos, mutilados, larguísimos, etcétera, y toda la zona totalmente devastada. Llega un momento que todo el mundo le cambia el chip y empiezan a ver un poquito más con los ojos y menos con la televisión. Y con el corazón. Oye, por cierto, hoy no hemos comentado nada. Queríamos hacerlo al principio. Ha muerto... Hombre, es importante... Sí, sí, Mario Benedetti. Señalarlo, ¿no? La muerte de un gran poeta comprometido, ¿no? Como Mario Benedetti, ¿no? A una edad ya también avanzada, ¿no? En este caso ya... Creo que tenía 83 años, ¿no? Sí, 82, 83 años. Y bueno, hay que resaltarlo, ¿no? De una, la muerte de, el fallecimiento de una persona que, bueno, estuvo comprometido socialmente y a través de sus escritos, ¿no? A través de sus letras, pues ese compromiso social con la justicia, ¿no? Y con la igualdad. Sí, vinculado desde con los movimientos de izquierda de América Latina, que estuvo también exiliado aquí en España durante la dictadura que hubo en Uruguay, todas estas dictaduras que había en América Latina promovidas por la CIA para que la izquierda no llegara al poder, ¿sí? Para evitar los avances guerrilleros. Y que, bueno, estuvo que exiliado hasta... 12 años de su vida. Y que no nos lo creamos, aunque muchos no hayan leído, si todo el mundo ha sido gran admirador, ha escuchado, ¿no? Y algo de él, porque muchos cantautores han cantado sus letras, ¿no? Y ahora mientras vamos a hablar, pues vamos a poner un temita de él, no de Serrat. Espérate, bueno, nosotros nos callamos y poner el temita, bueno, ¿vale? No. Que decir también José Manuel que ha sido un gran admirador y defensor también de la Revolución Cubana y de los avances sociales que la población cubana pues ha disfrutado desde 50 años que lleva de revolución, ¿no? ¿Lo ponemos, Artemita? Vamos a ponerlo. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. La agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con atre, bailo en la tumba del muerto. Mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré go home. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rototos, solo los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27, divide un matemático. Lo más grave no es el pecado original, sino las fotocopias. De asiento tienen el piano, toca música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna. Debajo de la blanca luna, la guagua muerde al rondero. Desde que los hijos educan a los padres, se acabaron los complejos de Edipo. Aquí aquí termino el ejemplo, fue por el mundo al revés, y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Con fineza te contemplo, dice al bandido su presa, es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. O sea, que contra el optimismo no hay vacunas. Bueno, pues ahí quedaba este temita, ¿no? Cantado por Silvio Litelli o algo así se llama, ¿no? Es que estos nombres tan raros de los cantautores. En homenaje a compañero Mario Benedetti. Bueno, también agradecer que no lo hemos dicho a todas las personas que trabajamos en la barra el otro día, el 16 de mayo, en el Festival de Solidaridad con Palestina, ¿no? Y los preparativos, los 2 meses y medio que hemos estado pues preparando la actividad. Y bueno, salió muy bien, ¿no? Ha sido un éxito, ¿no? Y ya lleva mucho trabajo. Ya habrá una rueda de prensa en la que se diga el dinero que se ha recaudado a Tuntada, ¿no? Con la venta de bonos, barras, aportaciones que están habiendo también a modo individual, ¿no? Y es de lo que se trata, de conseguir el mayor número de dinero posible, pues, para invertirlo en una ambulancia. Uh-huh. Que da para las 4 ruedas, pues mejor que si da también para la de repuesto, ¿no? Bueno, pues seguimos con también desde Izquierda Unida se está haciendo ahora una campaña de recogida de firmas. Llevamos 3 semanas yendo al Mercadillo el jueves. Aquí en la sede, pues también se están recogiendo firmas. En el Grupo Municipal también. El Grupo Municipal también, defendiendo, exigiendo, ¿no? Para presentarla en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Presentárselo al señor Griñán, ¿no? Presidente, ¿no? Desde hace poco de la Junta de Andalucía tras la marcha de Chávez a nuevo presidente, a pero que ya es conocedor de todo lo que pasa, ¿no? Puesto claro, que ha sido mano derecha de Chávez durante todo este tiempo, ¿no? Y de hecho fue también ministro de trabajo y firmó el decreto la reforma laboral, ¿no? Que sí, la huelga que se le hizo al PSOE en su día, puesto que facilitaba el despido. Hizo lo que después hizo el PP, que se le llamó decretazo, pues ellos lo hicieron de otro modo. Y fue en vez de decretazo lo hicieron de el señor Griñán es el ministro. Sí, sí, además. Bueno, pero la primera huelga general que hubo aquí en España, la primera huelga después de con un gobierno socialista se la hicieron a Manolo Chávez de ministro de Trabajo, ¿eh? Uh-huh. Sí, ya antes había una serie de pequeñas huelgas, puesto que a finales de los 70, a principios de los 80, pues había huelgas en muchísimos sitios, ¿no? Pero la primera gran manifestación con huelgas generales a nivel español, pues se le hicieron a esta gente, vamos. No, me estoy refiriendo a eso, a la primera huelga que se hizo con un gobierno socialista. Uh-huh. Que, por cierto, Manolo Chávez venía de dirigir a la UGT, me parece, o algo de eso. Sí, una cosa de esta, sí. Bueno, pues la recogida de firmas de Izquierda Unida por un nuevo modelo económico y se exige al gobierno la creación de un sector financiero público estatal y andaluz con base en las cajas de ahorro que presente especial atención al nuevo modelo productivo, la economía social, pymes y autónomos. Quiere decir, una banca pública, en vez de darle dinero a los bancos, que han sido los culpables de la crisis, que se creó un sector público. Como ya había. Estaba el Banco Español. Y que dé crédito a pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos. El impulso de la creación directa de empleo, disponiendo de más cantidad de dinero público para proyectos de actividad productiva en ayuntamientos, economía social, autónomos y pymes. Quiere decir, la creación directa de empleo por parte de la Junta de Andalucía. Creación de una renta básica incluida en el Estatuto de Autonomía para la cobertura de las personas y familias que hayan agotado las prestaciones y subsidios sociales que estén en riesgo o que estén en riesgo de exclusión social o pobreza, quiere decir una ayuda económica a aquellas personas que se les acaben las prestaciones por paro, derogación del decretazo del sector agrario para permitir el acceso al subsidio agrario de los trabajadores que retornen de la construcción y los servicios al medio agrario, es decir, con el decretazo del PP y de Zapatero, pues los trabajadores del sector agrario, al abandonar el campo e irse a la construcción, pues han perdido los derechos. Al abandonado ser expulsado, ¿no? Porque esto, que desde que se inició el decretazo hasta el día de hoy, aquí en Écija se han expulsado más de 800 personas del subsidio, del antiguo subsidio agrario, del régimen especial de la seguridad social. Y además, como han sido expulsados, no pueden volver. Se apuntaron muchos de ellos a lo que se llamara la renta agraria, pero no al otro, con lo que conlleva, ¿no? Ya que la renta agraria es temporal, se puede pedir durante 4 años, y no es exactamente igual que el subsidio, ¿no? El subsidio se puede pedir durante más tiempo, ¿no? Y eso está llevando ahora a una serie de problemas, ¿no? Muchos de los jornaleros que fueron expulsados, pues, por cualquier motivo, simple y llanamente en un principio por olvidarse de sellar en el día o recoger el cartón en el día concreto, ya te expulsaban del sistema, o porque el patrón hubiese apuntado más días de los que te había dado a ti en la nómina, pues también te expulsaban de ahí, ¿no? Y entonces muchos de ellos recurrieron a la renta agraria, que se consiguió luchando. No sé si os acordáis de las movilizaciones que hubo, se cortó Despeñaperros, cortes de aeropuerto, una marcha muy importante que hubo en Madrid, ¿no? Que estuvo allí 3 semanas, estuvimos allí 3 semanas. Y bueno, se consiguió la renta agraria y ya lo dijimos que tenía un problema, de que es que una vez que se pidiese 4 veces, eso ya no se podía pedir más. Llevan diciéndoles desde entonces de que ya se iba a poder pedir más veces, pero no ha salido registrado en ningún boletín oficial del Estado, por lo cual no es oficial, y ya lo estamos viendo como hay ciudadanos que le están denegando, puesto que ya han agotado las 4 veces, y ahora precisamente que es cuando más falta hace, puesto que el poco trabajo que hay en el campo está muy repartido, las campañas están durando horas. Es así, horas no están durando días, están durando horas, los tajos duran horas, porque hay tajos donde se están yendo 300, 400 personas a trabajar y dura el día. Y ahora estos trabajadores no pueden pedir tampoco una cosa que ZP, antes de subir al gobierno, prometió que les iba a devolver, que les iba a restaurar, ¿no? De uh-huh. hecho, cuando se consiguió el acuerdo inicial con la nueva renta agraria que hizo el PP, en las palabras de Chávez y de ZP fue: tranquilos, que este es un parche hasta que dentro de un año se hayan las elecciones y nosotros, cuando estemos arriba, lo quitaremos y volveremos al estatus anterior. Y además que fue así, que eso lo recordamos todos, ¿no? Y una vez que subieron, lo primero que hicieron fue darle millones a Comisiones y UGT y firmar un nuevo pacto por el cual todo estaba bien como estaba. Y de hecho todavía a día de hoy se siguen expulsando a trabajadores del régimen especial agrario, ¿no? De la seguridad social, porque es que es así, no con la misma velocidad. Vale, sí. Y quinto y último punto, cambiar para el nuevo modelo económico, cambiar el modelo productivo andaluz hacia el desarrollo económico sostenible y solidario basado en el reforzamiento del sector agroalimentario, la innovación, la consolidación y ampliación del tejido industrial andaluz, las energías renovables, la educación, la sanidad, los servicios sociales, impulsando la intervención pública en los sectores estratégicos de la economía andaluza. Por lo tanto, pensamos que la crisis capitalista tiene salida, que es construir socialismo, tiene culpables, que son el PSOE y el PP y su modelo neoliberal económico que ambos han mantenido aquí en España y en el resto de Europa y de países capitalistas. Tiene víctimas, que son los trabajadores, que son los que están cargando la crisis, y no todos buscamos la misma salida, sino que de Izquierda Unida planteamos que la crisis no la paguen los trabajadores, puesto que no han sido los culpables de la situación económica actual, ¿no? Sino que tiene responsable esta crisis y también, como decimos, tiene víctimas, y lo primero es evitar que la crisis lo paguen los trabajadores y los desfavorecidos. No sé. Sí, en definitiva, lo que se pide es volver a un sistema que hubo en otros países antes, que era el de intervenir el Estado. El Estado debe de intervenir. Los que mismos que nos han estado diciendo durante todo este tiempo que el Estado no podía intervenir, que eran los empresarios del ladrillo y la banca, que nos decían que el Estado no podía intervenir, se lo tenía que dejar todos a ellos, son los primeros que han ido a llorar al Estado a decirle que tenían que intervenir, ¿no? Y bueno, ya que han intervenido, que sigan interviniendo, ¿no? Cayo Lara ha dicho que si gobernese ahora mismo en España, pues suprimiría el resto de las ayudas que se le ha prometido a los bancos para crear una banca pública verdadera, ¿no? Y para dársela a los ayuntamientos. Y eso es lo que verdaderamente hay que pedir, ¿no? Hay que pedir un cambio de modelo en el cual el Estado invierta, ¿no? Y para ponerlo bien claro, por ejemplo, aquí en Écija hay muchísimos pequeños agricultores que no pueden sembrar productos porque no lo valen, ¿no? Y si el Estado interviene, pues puede sembrar, por ejemplo, pimientos, habas, alcachofas, que son alimentos que a su vez el Estado podía comprar y hacer, pues, como están pidiéndole a la asociación esta del huerto a tu casa, ¿no? Que están pidiendo que en todas las escuelas de Écija, pues, se consuman productos ecológicos de la comarca, ¿no? Pues, si esto mismo se hiciese a nivel andaluz, se hiciesen cultivos ecológicos con mucha mano de obra, que subvenciones el Estado, pues se generaría mucha mano de obra, se podría tener alimento para los comedores sociales o incluso para los comedores de las escuelas, y sería un bien y una riqueza que se quedaría. Pero para eso tiene que intervenir el Estado. La política que hay hasta ahora es no intervención. No intervención del Estado, no intervención de la comunidad económica, no intervención de la política neoliberal, ¿no? De todo el poder al mercado, de que los poderes públicos no intervengan. Que el mismo mercado regulará, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo que ha pasado, que aquí en Andalucía, pues... Las instituciones más democráticas que hay, que son el Estado, ¿no? Que es el que elige los ciudadanos, aunque luego tenga sus trucos y sus artimañas, pues no intervenga y no decida sobre la economía, sino que sí, de sea hecho, esa es la idea que tiene el 99,9% de los españoles. Los grandes grupos económicos, pero bueno, eso va en la ideología dominante, ¿no? Que es la que controla los medios de comunicación y es lo que se inyecta. Pero no sé si habéis... Yo creo que si le preguntásemos a todos los españoles... En los últimos discursos de Zapatero, en estos últimos días, no sé si es el discurso o la frase que está metiendo en los mítines que está incluyendo ahora, pues lo hace con esa artimaña, ¿no? De saber que el modelo existente pues ha fracasado plenamente y es el consecuente de esta situación económica para la clase de trabajadores, porque esta situación que hay solo la está viviendo la clase trabajadora, que es la que está perdiendo su vivienda, que es la que está perdiendo sus empleos, los pequeños y medianos empresarios, pequeños y medianos autónomos, o sea, los autónomos, las pymes. Esta situación, si habéis visto en el discurso, ya dice, ¿no?, que quieren cambiar hacia otro modelo productivo sostenible. Sí, de hecho se está hablando de que se van a admitir propuestas del resto de los partidos. Pues, que este modelo productivo que ha tenido España ha sido el que ha desembocado en esta situación, la burbuja inmobiliaria, el sector financiero, que estaba inmerso en una especulación tanto financiera como inmobiliaria increíble, porque aquí, bueno, pues han estado regalando créditos al consumo, han estado... la vivienda sabemos cómo ha estado, ¿no? El precio desorbitado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que muchas pequeñas y medianas empresas, muchos autónomos y muchos trabajadores, pues no pueden volver ya a lo de antes, porque bueno, hay empresas que se han arruinado, hay personas, trabajadores, que se les está quitando la vivienda, hay promotores que están dando la vivienda con la figura de esta jurídica que hay de la dación de pago, es decir, toma, y los bancos y las cajas se están quedando con esos activos inmobiliarios que ahora mismo pues están intentando ofertar ahí como pueden. Hay cajas de ahorro y bancos que tienen unos activos inmobiliarios. El otro día pues leí que, por ejemplo, Cajasol va a subastar en su página web, creo que es, bueno, subastar, que va a oferta 700 inmuebles de la última de acciones de pago por parte de promotora, y bueno, y aparte a personas que se le han embargado por no poder afrontar pues la hipoteca. Vamos, yo creo que esas palabras que ha tenido ZP, incluso le he visto criticar a los bancos y todo el mamoneo, es porque a raíz que este sindicato de Izquierda Unida nos hemos movilizado, hemos estado ocupando bancos, hemos estado ocupando la Junta de Andalucía, hemos estado haciendo acciones muy importantes, ocupando inmobiliarias, que han sido los grandes responsables de esta crisis. A raíz de esto, y ve que toda España, todo el mundo estaba de acuerdo, y ha salido en todas las noticias, e incluso hasta los programas de derecha han tenido que dar la razón, por así decirlo, ¿no? Gente como Los Santos, pues, ha dado la razón cuando Izquierda Unida se ha metido dentro de las inmobiliarias, dentro de los bancos, para denunciar que se lo habían gastado todo y que eran los culpables de la crisis, no eran parte ya de la solución, sino que solamente eran los culpables, ¿no? Y al ver las encuestas de que verdaderamente toda la población española, sean de izquierda, sean de derecha, ven que este tipo de empresas, tanto los bancos como la, las empresas constructoras son los que la han creado y que todo el mundo la entendió, ahora ellos están cambiando también su política de hablar, no de hacer, ¿no? Esto que ya sabemos que esta gente son muy expertos en el juego de la bolita, ¿no? A jugar con ahora soy más de izquierda, ahora soy más de derecha, ahora critico más, critico menos, pero vemos que sigue en plan el marcha, en el plan de inyección de dinero a los bancos sigue en marcha, todavía quedan 30.000 millones de euros para dar a los bancos, ya ha dicho que sigue en marcha, y es mentira, ¿no? Dice que le va a exigir, que va a haber nuevos cambios, que para arriba, que para abajo, pero eso es ahora que se están acercando las elecciones. Después hay que ver los hechos reales, ¿no? Nos dijeron que los fondos FIES iba a meter un montón de gente a trabajar, ya lo hemos visto, casi todas las obras terminadas, y no ha entrado tanta gente a trabajar, y además de un modo muy precario la mayor parte que han entrado, de hecho el 70% de la gente de los fondos FIES ya están despedidos. El plan Menta, pues ya lo hemos visto, se han hecho unas expectativas impresionantes para 4 puestos, aquí en este pueblo hay ya más de, creo que son ya casi las 800 personas con la carta suscrita del plan Menta, un plan que estaba muy malamente hecho desde el principio, totalmente injusto si lo hablamos socialmente, también injusto si lo vemos desde un modo ético, moral y hasta con dos dedos de frente, ¿no? Los planes Proteja tampoco han servido y es porque verdaderamente, aunque nos venden siempre que son de izquierda, que están por el pueblo, que están por el trabajador, por el parado, es mentira, ahí lo estamos viendo, quien se está llevando los dineros se los está llevando calentitos y no se está generando absolutamente nada en positivo para los que estamos parados. Puesto que es así, ¿no? A los bancos se le han inyectado un montón de millones, han prestado muy poco, han prestado al que ha tenido un gran patrimonio, que tiene patrimonio para poder afrontarlo, no le han prestado nada más a nadie más. Las constructoras idem de los indios, después de haberse hartado de despedir, le han dado tanto dinero a las constructoras como se le ha dado a las obras de los fondos FIE, es una vergüenza, ¿no? Es decir, una serie de empresas han pillado tanto dinero como todos los ayuntamientos, ¿no? Y si seguimos así, una por una, todas las medidas que están tomando y empiezas a desglobarlas, lo que están haciendo es vaciar las arcas del Estado para que los empresarios, los grandes empresarios, sigan como han estado todo este tiempo, ganando dinero. Es lo que se ha hablado siempre, ¿no? De que antes las grandes empresas se contentaban con robar al trabajador y ahora roban también a... Bueno, a nivel local, ¿no? Por ejemplo, aquí en ECIA, los fondos FEIL se han destinado a pequeñas y medianas empresas. Aquí, por ejemplo, hemos visto que los proyectos no han entrado a grandes empresas. Pequeñas y medianas empresas. Sí, pero hemos visto lo de Parajuste, ¿no? Se han hecho proyectos con pensamiento de trabajo de 3 meses, ya, de 2 meses, y se han hecho en 15 días, ¿no? Por lo cual, habrá que fiscalizarlo mejor. Habría que pedir responsabilidades al ayuntamiento de cómo hace ese tipo de presupuestos, ¿no? Habrá que fiscalizar. Habiéndose les avisado de que eso, yo me acuerdo que estuve en la mesa antes de que se contratase a las empresas y se lo dije, de que lo que habéis previsto muchas veces en 2 meses, viendo los informes, se hace en 15 días, y en 15 días va a estar la obra licitada y el trabajador despedido, es decir, licitada, entregada, conforme que ya está todo bien, y a los 20 días en total del inicio de la obra, el trabajador despedido. Volverán. Con lo cual se podrían haber hecho muchísimas más obras. Parece ser que va a haber otro fondo estatal de inversión. Sí, además me parece que le van a cambiar un poquito las bases. Sí, pero para otra línea, creo que para temas de energías renovables y para temas sociales. Y bueno, supongo yo que bueno el Estado seguirá con esta línea, ¿no? de apoyo a los ayuntamientos y con fondos estatales y de inversión pública. Esperemos, ¿no? Ahora están estudiando darle 1.000 millones de euros a los ayuntamientos para que paguen gasto corriente. Lo que se ha abierto una propuesta de Izquierda Unida que lleva ya mucho tiempo ahí, ¿no? Desde el año pasado, para que se está pidiendo liquidez a los ayuntamientos para pagar gasto corriente, ¿no? Ahora se ha abierto la línea ICO. Una línea ICO para que los ayuntamientos se puedan adherir a esa línea ICO. Y bueno, entonces los proveedores a los que el ayuntamiento le adeuda cantidades o algún importe de facturas pendientes, como sabemos que los ayuntamientos están prácticamente en la ruina, entonces las facturas de esos proveedores muchas pues tardan bastante tiempo en abonarse. Lo que hace es que el ayuntamiento pues adelanta algunos años, le paga a ese proveedor y que bueno pues es una línea importante, una línea de apoyo importante porque bueno estamos viendo que hay proveedores pequeñas y medianas empresas aquí en ECIA, por ejemplo, a las que se le adeuda muchísimo dinero y que bueno pues a lo mejor sin esta medida pues posiblemente no hubieran cobrado la factura, pues por lo menos en 6, 7, 8 meses o más, o un año. Bueno, volviendo al tema de las firmas que estábamos hablando, ¿no? Antes, ¿no? Que se van a entregar este 24 de mayo. No, el 24 de mayo es domingo. 24 de mayo va a haber una concentración por el empleo. Va a haber un meeting en Sevilla, en el Palacio de Vistalegre. Y entonces desde la Asamblea Local de Izquierda Unida pues se va a organizar un autobús. Hace un llamamiento desde esta radio, desde la 93.4, a todos los trabajadores y trabajadoras de Écija que asistan al acto, que es un acto público, que se apunten en la sede de Izquierda Unida, en la calle Carmen número 64, para participar en la concentración del día 24 de mayo, del próximo domingo, que será un meeting en el que participará el coordinador andaluz Diego Bardera, Cayo Lara y Willy Meyer. Y donde se van a entregar las firmas que hemos estado recogiendo, no solamente en Écija, sino a nivel andaluz, en ¿no? En toda Andalucía. Y adelantar ya que, bueno, no se está hablando de esto porque como estamos ya en tiempo de preelecciones ya no se hacen públicas estas cosas, ¿no? Cuando algunos nos preguntaban sobre el derecho a la renta básica, que explicábamos que venía en el nuevo Estatuto de Andalucía y que estaba sin definir, que lo único que había que hacer era desarrollarlo, ¿no? Que nos decían que era muy difícil, que eso no iban a admitirlo. Bueno, pues adelantad de que ya eso está en la Junta de Andalucía, que ya se están celebrando los plenos y las reuniones para llevar esta renta básica hacia adelante y demostrarles con esto a los vecinos y vecinas de Écija de que movilizándonos se consiguen verdaderamente las cosas. Si no nos hubiésemos movilizado, si este sindicato y este partido no hubiésemos estado encerrándonos y pidiendo esto y otra serie de cosas más, ahora mismo ni el PSOE ni el PP estarían pensando en desarrollar la renta básica, que lo veremos en muy poco tiempo. Me parece que apenas un par de meses se va a desarrollar. Ahora, ¿con cuánto dinero? Eso ya no lo sabemos. Si va a ser lo que nosotros verdaderamente queríamos o va a ser bastante menos, eso no lo sabemos. Y al parecer, eso será lo que pacten seguramente. Se está hablando también de que bueno, los grupos del PSOE, Izquierda Unida, el BNG y los grupos de izquierda en el Parlamento del Estado español, pues parece ser que se está trabajando para una medida con carácter de urgencia para plantear la extensión de la protección por desempleo a todos los trabajadores y trabajadoras que se le está agotando lo que es la protección por desempleo. Algo que llevamos también mucho tiempo pidiendo en los encierros, ¿no? Pedimos que pasesen a ser el doble de los que están estipuladas por ley, ¿no? Están estipulando que pueda ser un año más. Es decir, volver a la situación anterior al decretazo. Se está hablando de que aquí a dos meses pues pueden ser en torno a 800.000 personas, es decir, que ahora mismo están cobrando el desempleo, pero que se les agote, se les extinga, porque ya digamos que se les ha agotado. Y bueno, son personas que se van a quedar en una situación bastante marginal y de exclusión social. Entonces lo que se va a intentar es crear una serie de medidas urgentes para paliar esa situación de grave exclusión social a la que esas personas pueden quedar en breve tiempo. Estamos hablando de sí, de hecho desde Izquierda Unida se hicieron los cálculos, se le demostró al ministro de Economía, al entonces Pedro Solbes, y se le dijo, mira, ahora antes de que la cosa vaya peor, que todavía no había elecciones ni nada, pues pasar que las cotizaciones para desempleo pasen de 2 años a 3 años. Es decir, que lo máximo una persona que estuviese trabajando 10 años, lo máximo que le quedaba de desempleo eran 2 años. Pues en vez de 2 años, que pasese a 4 años, ¿no? Y más o menos estamos viendo que lo que quieren es adaptar y no 4 años, sino a poner el máximo de 3. Es decir, poder alargarlo un año más. Esperemos que estén admitiendo también otro apartado que venía ahí dentro, que era que se hiciese a efecto retroactivo. Por lo cual, a lo mejor, personas que hubiesen dejado de cobrar hace un mes, hace dos meses, pues tendría todavía por delante un año entero para poder seguir cobrando, ¿no? Lo cual le daría mucha más tranquilidad al ciudadano, al trabajador y trabajadora que están parados en la casa. Se tiene que ir ligado de otro tipo de medidas, de formación, de medidas de que, bueno, esa persona pues busque empleo, porque, bueno, ya está viendo por parte de la derecha, ya está viendo mediáticamente una contraofensiva de que, bueno, que España se va a convertir en un país de subsidiados, ¿no? Que de historia, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos hablando de que hay personas en España que se le agote ese tipo de protección y que, bueno, están en riesgo de exclusión social y ahora mismo, pues las armas. Sí, eso sería un modo de choque, ¿no? Lo siguiente sería crear talleres de empleo, dar empleo público, que hay mucho empleo público que se puede hacer bien remunerado, tampoco hace falta que la gente cobren 2.500 euros, ¿no? Pero con 1.300 euros y todas las cotizaciones como tienen que ser, o 1.200 euros, se solucionan muchísimos problemas. Y lo hemos dicho, vale muchísimo menos dinero, lo hemos dicho por activa y por pasiva, con mucho menos de lo que se la da a los bancos, se podía haber dado trabajo para todos los parados de España, trabajo, no subvenciones, nosotros estamos pidiendo trabajo, el trabajo crea riqueza, la subvención no crea riqueza, la subvención crea el saber que tienes un tiempo de dinero y que eso se acabó, el trabajo, tú generas trabajo, tienes un gasto porque estás también trabajando, que todo el mundo sabe que cuando uno sale a trabajar, eso ya implica gasto, sea el tipo de trabajo que sea, siempre implica un gasto. Ya implica gasolina, el bocadillo, el café, la ropa que necesitas para trabajar, ese larguísimo, etcétera. Y con esto pues anima a todo el mundo a que este domingo, me parece que es domingo, el 24 de mayo, a participar en Sevilla en Sevilla, esta concentración. Que se pasen por la sede de Izquierda Unida y que desde y también anima a todo el mundo a que se vote, ¿no? A que se vote, ¿no? Y que den un voto de castigo a quien tienen que castigar. Porque es así, ¿no? Esta gente se aprovechan de la abstención y tenemos que aprovechar ahora cómo está la situación para demostrarle de que el pueblo no está atontado y dormido y que sabemos que los culpables han sido ellos dos, PSOE y PP, tanto monta como monta tanto, porque al final siempre lo hemos visto, ¿no? Siempre hay tránsfugas entre ellos para arriba y para abajo y no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando se va otras personas para allí, ¿no? Pero entre ellos nunca tienen ningún tipo de problema en la ideología y en lo que van a seguir haciendo. Vale, pues llegamos ya a nuestra hora, David. Sí, no quería marcharme porque, bueno, hay una actividad que organiza la asociación... La agenda. Hierbabuena, Asociación de Mujeres Hierbabuena, y el Rincón Leto La Galatea, ¿no? Es una presentación de un libro denominado Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia, a cargo de la autora Elena Simón Rodríguez. Y, bueno, esta actividad... pues se va a celebrar el próximo viernes 22 de mayo a las 9 de la noche en el Rincón Lector La Galatea, que está en la Avenida de los Inmigrantes. Así que, bueno, queda dicho esta nueva actividad de la Asociación de Mujeres Hierbabuena y el Rincón Lector de La Galatea. Bueno, pues sin más ni más a todos los vecinos y vecinas que participen en la actividad del próximo viernes y también el domingo en Sevilla en la Concentración por el Empleo. Y que, bueno, decir que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí con en la tertulia. El próximo lunes 25 de mayo. ¿Vale? Algunos a lo mejor emigramos mientras. Sí. Buenas noches. Habrá que buscarte sustituto. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de